satisfacción. Recuerdo tu sonrisa y el abrazo ganador, esa simple mirada en la manifestación, y a todos los compañeros en la calle como yo, alentando día a día la inconformidad social, sumando nuevas voces lograremos avanzar y ser la pesadilla que no les deja dormir. Nuestra simple presencia les impide descansar. Por ese motivo me mantengo en pie, por sentirme vivo y estar junto a ti. Gritaremos sin descanso contra el poder, aquí estamos, despertando de este sueño que pretenden sea eterno. Si yo estoy vivo es que no lo habéis conseguido, si están aquí mis camaradas no habéis conseguido nada. Buenas noches, esto es Noche de Rock and Roll, estás en una nueva emisión y lo que acabas de escuchar se llama Daquidarría. Vienen desde Galicia, desde el norte, y bueno, esta noche aquí en Noche de Rock and Roll estaremos entrevistando a Gabri vía telefónica, así que no te despegues de tu aparato receptor porque esta noche se presenta muy escatalítica, al menos al principio de este tu programa Noche de Rock and Roll. Y de Taquitarría saltamos a Asturias, de Galicia a Asturias, es Cámara Redes, su nuevo trabajo discográfico. Suenan así de bien. Una mañana de tranquilidad, mirar pa' la puerta, que pasmolecese al ver a aquel paisano aparecer. Decía que venía a Toro Yao, que en Tapia pasó lo fatal, que paró porque no aguantaba más, y entonces púsose a rayar. Y ponme un bicho a rapar, que vengo esfameao. Ponme un bicho a rapar, que vengo esfameao. Ponme un bicho a rapar, y ponme un bicho a rapar, que vengo esfameao. ¡Presidente Vicente! Y sentir aquello de ponme un pincho a rapar. Y de la música de Escámara Red, del ska asturiano con su lengua autóctona, nos vamos nuevamente a Galicia, pero esta vez con otra banda llamada Marx Esquerdas. Ellos nos hicieron llegar vía correo electrónico su nuevo trabajo discográfico, y aquí lo tienes, en primicia, sonando para Noche de Rock and Roll. El sueño de Marx Esquerda. Donde todos tengamos las mismas oportunidades, donde tu vida dependa de ti y que nadie intente que no sea así. Un mundo donde el silencio solo se use cuando te quieras callar, y donde la censura solo exista en la basura. Tantas cosas llegué a soñar y ya veis que todo sigue igual. Tantas cosas llegué a soñar y ya veis que todo sigue igual. No seáis todos como yo, no solo te dices apoyar. Mirad a vuestro alrededor y empezar a actuar. No seáis todos como yo, no solo te dices apoyar. Mirad a vuestro alrededor y empezar a actuar. Del cual no te quieres escapar, y que el dinero solo sirva para jugar, donde el rencor y la envidia no tengan lugar, y puedas reír sin parar. Un mundo sin guerras, mafias y fronteras, sectas, armas y violencia. Un mundo justo con todos por igual, y donde tenga sentido hablar de paz. Lo interesante de la radio es que puedes trasladarte de un lugar a otro sin tan siquiera levantarte de la silla, tal como puedes hacerlo a día de hoy a través de internet. Pero vamos a hablar de radio, vamos a hablar de música, y damos el salto hasta Chile. Allí nos encontramos con Dracos, una banda que mezcla partes iguales, el ska, el hip hop, la cumbia y todos los estilos musicales, digamos, más latinos. Pero hemos extraído uno de sus temas, Diputados, donde descargan más, si puede ser, un ritmo más escatalítico, como bien decíamos. Hablamos de Dracos, hablamos desde Chile. Diputados. Desde la Baja California, en México, nos llega otra banda llamada Radio Guerrilla. Ellos practican una mezcla también entre el punk y el ska, incluido algún tema más de rocksteady, como este que vamos a escuchar, que casualmente lleva como nombre, como título, rocksteady. Radio Guerrilla en Noche de Rock and Roll. Si te digo Polkaholy, a lo mejor no te suena de nada. Si te digo Polkaface, igual te suena menos. Polkaholy es el nombre del grupo. Polkaface es su nuevo trabajo. Ellos son de Berlín, Alemania. Si es su nuevo trabajo discográfico, ellos son adictos a la polka y también adictos al ska. Lo combinan y esto es lo que sale. Polkaholy. Noi del Sucre, a mi manera, volumen 1, en descarga directa desde su propia página web, elnoidelsucre.com. Dicen en su web, ya están listas las canciones que componen A mi manera, volumen 1 del Noi del Sucre. Terminada esta primera fase, ya se ha comenzado a trabajar en lo que será A mi manera, volumen 2, cuyas canciones serán nuevamente colgadas en internet para que las bajes de manera gratuita, o bien pillarte la edición especial en soporte físico por un módico precio. Eso ya depende de cada uno de ellos. Por si no sabes quién es el Noi del Sucre, ¿recuerdas a los muertos de Cristo? Pues tal vez te suene de algo, o tal vez no. Pero escucha el Noi del Sucre y luego hablamos. We'll be right back.

www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con Gabri, componente de Taquidarria, y yo creo que la primera pregunta que hace obligatoria es la, no la recién salida, porque lleva un tiempo ya en la calle, realidad es alineante, pero ¿qué nos puedes contar de todo este tiempo que ha pasado hasta ahora sobre este disco? ¿Están contentos con él? ¿Las ventas han ido bien? Cuéntanos un poco sobre realidad es alineante. Bueno, pues rectificar realmente, sí. Bueno, tiene la razón, nos lo vamos a quitar porque es verdad, es realidad es alienante. Entonces cambia ya por completo el sentido que le estaba dando yo a lo de alineante. Alienante. Pero bueno, de todas maneras, con estas realidades alienantes y viendo las letras, o escuchando las letras, o leyéndolas también de este nuevo disco, son bastante cañeras en el sentido de que son protestas, tal como dice el disco, bastantes realidades plasmadas en todo el disco. Entonces, Utopías Emergentes, me cuentas que es una segunda parte de este Realidad Desalineante. Entonces, no sé, hay muchas bandas que a día de hoy están haciendo casi como ustedes, ¿no? Han sacado los discos y luego ese disco es pues primera parte o segunda parte en su caso y hasta terceras partes de un mismo disco. Esto es... No sé, igual puede ser una moda pasajera o es el hecho de querer contar más cosas de una historia y en este caso sí sería como una historia más lineal. Sí, casi igual como lo pasa con los libros. Llegas a un punto que igual quieres seguir contando la misma historia, o la misma historia agrandarla o desarrollarla. Sí, porque en cuanto a estilo musical, aunque lo podamos más definir como ska, le dan a todo. O sea, pueden haber de Joy temas tanto ska como temas de lo más punk. O sea, que tienen una variedad musical bastante extensa a pesar de todos los miembros que son. Porque claro, llegar a ponerse de acuerdo todo tiene que ser también una tarea bastante difícil. Además, la mezcolanza de estilos entre ocho personas, de lo que sale es el producto de, bueno, el producto es la música de Guidarria, y podemos decir que es una buena forma de esas ocho personas de expresarlo pues musicalmente, ¿no? O en ska o en punk o en un estilo que igual ni entra dentro de los parámetros habituales de esos estilos, ¿no? Pues mira, lo tienes, ya lo puedes anotar por ahí. Mire, ¿cómo hacen lo de porque aparte de la música, la letra, hay que decir, para quien no haya escuchado todavía esta banda y este último disco de ellos, que combinan tanto el galego como el castellano en las letras de este nuevo disco. ¿Cómo supone el mezclar? Bueno, no mezclar, unos temas en un idioma y otros temas en otro idioma. ¿Cómo surge esa idea o esa iniciativa de...? Sí, yo creo que sí. Además, lo más bonito que puede tener un país es su propio idioma, y por lo menos intentar que nadie te lo pisotee, y mucho menos que te lo intente eliminar, como ya nos pasó en Canarias hace ya muchísimos años. Sí. Sí, pues yo creo que esa es una de las mejores iniciativas que se pueden hacer, el recuperar el idioma de ustedes, y que muchos otros pues cojan recorte de esta iniciativa tan, tan importante. Gabri, no sé, vamos a ir terminando. Si quieres, tú quieres añadir alguna cosilla o si quieres preguntar. y yo que venga. Sí, la verdad que sí. De verdad que sí. Siempre lo malo que tenemos nosotros es el mar. Ya no por la distancia que nos separan de España, sino lo que sería las mismas distancias que existen dentro de las propias islas a la hora de moverte. Porque claro, es bien que te puedes venir y igual hacer tres islas, ¿verdad? Son tres islas, son tres vuelos que tienes que hacer. Sí. Sí, eso seguro, segurísimo. Pues Gabri, bueno, retomando la pregunta final. Sí, bueno, si quieres alguna pregunta que nunca te han hecho, quieres hacerte, pues no sé, yo creo que aprovechando un poco los micros abiertos del programa, pues para explayarte o decir lo que tú creas más conveniente. Es casi como Matrix, tal como lo plantea, casi. Ah, pues es más o menos un estilo así parecido. Oye, pues Gabri, muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos respondido a estas preguntas. Que la banda tenga un futuro mejor del que puedan haber tenido hasta el momento, que este nuevo disco pues que tenga muchísima más cobertura de la que pueda haber tenido también, y que el segundo disco pues esperamos que nos llegue también y podamos volver a tenerte aquí al otro lado del hilo telefónico. Ojalá sea presente la entrevista, igual será más difícil, pero bueno, nada es imposible, y sabes que puedes contar con tanto con la web sancocho.com como Noche de Rock and Roll, el programa de radio, para lo que gusten. Nos olvidaré, roja nuestra sangre. tronado. Era Gabri de Taquidarria, el que teníamos al otro lado del aparato telefónico. Continuamos en Noche de Rock and Roll y ahora nos llega otra banda llamada Insolencia. Atentos porque la próxima semana Sunset estará con nosotros también aquí en Noche de Rock and Roll hablándonos de La Boca del Volcán, su nuevo disco, y además que viene con un libro que es el primero de una trilogía. Pero de eso nos hablará Sunset la próxima semana aquí en Noche de Rock and Roll. ¿Acaso te lo vas a perder? Z cerrando la primera hora de Noche de Rock and Roll, después de la entrevista a Da Guitarría, ese principio escatalítico que teníamos en Noche de Rock and Roll. Nos vamos despidiendo en esta hora de programa, luego seguimos con otras historias, con el resto de la media hora. Aquí lo podrás escuchar en esas emisiones a través de internet donde la última media hora no puedas escucharla. Sabes que en www.sancocho.com tienes el programa al completo. Bueno, dejémonos de hablar porque tenemos a Kalian sonando bastante fuerte después de muchísimos años y esperamos que los tengamos pronto también entrevistándolos en Noche de Rock and Roll. Hablamos, escuchamos, mejor dicho, a Kalian. Esta es tu realidad. ¿De qué te quedan ganas? No me digas de llorar. Cientos de llantos en manos en la ciudad. www.sancocho.com. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com.